¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? Decíamos recién, y decimos bien como para... porque el tiempo es corto. Sí, ¿no? Una respuesta ya... bueno, bien, sí, andamos bien. Un formalismo, digamos, prácticamente. Sí, sí, la verdad que fue, bueno, se dio en el domingo, se dio de las posibilidades que había, se dio casi uno de los peores resultados, que era no solo que ganó Javier Milei, sino que ganó por mucha diferencia, lo cual obviamente lo posiciona para arrancar una presidencia relativamente fortalecido, digamos, ¿no? Y bueno, y en el marco de eso, en estos 3-4 días que es el jueves, no sé, parece que pasó un año, pero son 3-4 días, se van delineando algunas ideas respecto a qué efectivamente va a ser, haría un gobierno de Javier Milei. Acordémonos que en la campaña se dijo y se desdijo 20 veces sobre las posibles acciones, digamos, dentro del marco de un programa de ajuste brutal. Hubo idas y vueltas grandes. Y de a poquito se va vislumbrando, bueno, un poco el programa económico, todavía con muchas dudas, todavía sin claridad respecto a quiénes van a ser los funcionarios. Ayer parecía que se confirmaba que este personaje, Toto Caputo, que estuvo con el ministro de Finanzas y que fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, le llamaban en su momento el Messi de las finanzas, quien nos endeudó a 100 años y bueno, y hizo desastres, parece que volvería y es uno de los posibles candidatos a ministro de Economía. Cayó, digamos, la figura de Federico Sturzenegger, no agarraría viaje. Parece también que el padre, entre comillas, de la dolarización, Ocampo, que estaba dando vuelta, también un funcionario ahí importante en el armado de Milei, parece que ahora no sería el presidente del Banco Central, también por diferencias. De lo que está claro, lo que se nota dentro de, por eso, de la incertidumbre generalizada, es que no tienen, bueno, que esto es un gobierno muy improvisado, muy amateur, no tienen equipos de trabajo, equipos de gobierno en las distintas áreas, en economía en particular. No están como juntando gente de cualquier lado y tratando de que esa gente se ponga de acuerdo en qué hacer, que esa es la clave, digamos, ¿no? Los equipos son importantes porque, bueno, de última, un grupo de gente que viene trabajando, que se conoce, puede ponerse de acuerdo en qué hay que hacer. Por ahora no está muy claro que ese acuerdo en el área económica esté, entonces no está muy claro qué podría pasar a partir del 10 de diciembre. Sí empezamos a ver un par de cosas. Bueno, desde el punto de vista de la gestión del Estado, bueno, están las definiciones respecto a déficit cero a partir del 10 de diciembre, es decir, el Estado gasta solo lo que le ingresa de recursos impositivos. Esas fueron definiciones de ayer y de los días anteriores de Milei. Esto implica, obviamente, en un Estado que tiene un déficit no muy alto, pero un déficit de cerca de 2 puntos del PBI, un recorte bastante importante rápidamente en algún área del gasto del gasto público, y habrá que ver, plantean recortar. El otro punto, ayer apareció la duda respecto a si iban a pagar los aguinaldos del personal del Estado, que eso aparentemente, por lo que yo entendí después, se dijeron de eso, que por ese lado no se recortaría, pero bueno, de nuevo, habrá que ver. La otra precisión que sí hay es que el gobierno de Milei intentará privatizar todas las empresas del sector público que pueda, lo más rápido posible, incluso las superavitarias, como las que generan generan ganancias, como YPF, por ejemplo. Pero bueno, eso también hay que ver en qué ritmos, en qué tiempos, qué factibilidad tiene. En el caso de YPF es más complejo porque necesita avales parlamentarios, avales de las provincias para venderla. Otras áreas como, por ejemplo, la televisión pública o ARSAT, la empresa estatal que está en el tema de telecomunicaciones, que fabrica satélites, etcétera, que parece que está ahí en renegociaciones con Slim, el multimillonario mexicano de las que está en tema de telecomunicaciones, parece que la querría comprar. O sea que eso es lo que seguro vemos como punto de avance en el área, digamos, económica. Y después, de a poquito, se va delineando la política del dólar, ¿no? Está todavía ese tema financiero, es como un tema difícil, y que no está claro que el gobierno tenga hoy la respuesta de qué quiere hacer. Lo que sí vemos es que el gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de Economía, todavía en cabeza de Massa, está tomando acciones para ir acelerando la devaluación del peso para llegar al 10 de diciembre a una situación donde el dólar oficial esté más cerca de 600, 700 pesos que lo que está hoy está entre 50 y tanto. Entonces parece ser que la idea es digamos, llegar al 10 de diciembre con la posibilidad de que ese sea el dólar oficial, cerca de 700 pesos. Y el dólar paralelo, digamos, el resto de los dólares, segura probablemente vayan a un esquema de unificación cambiaria oficial 700 y el resto de los dólares todos juntos a cerca de 1000. Digo esto porque hoy se anunció que el dólar tarjeta, ¿no?, el llamado dólar tarjeta, que es el dólar para gastos con tarjeta de crédito desde el exterior o para pagar Netflix y esas cosas, llega a 950 o 950 pesos. Aumenta la percepción que se hace que va a cuenta del impuesto de las ganancias, y entonces ese dólar llega a casi 1000. O sea, bastante cerca de lo que son los dólares paralelos, el dólar MEP, el dólar CC, el dólar cable que se llama, hasta el dólar blue, están todos en torno a 1000 hoy, entre 900 y 1000 pesos. Y este dólar tarjeta fue llevado hoy, a partir de hoy, a ese valor. O sea, una devaluación bastante importante. De manera tal que esa parece ser la perspectiva, que el gobierno vaya alineando los tipos de cambio para tener 2 dólares, un oficial para importaciones y exportaciones cerca de 700, y un dólar libre, llamémoslo, financiero, turismo, etcétera, a alrededor de esos 1000. Eso obviamente tiene un impacto ya inmediato sobre el precio de muchos productos, pero bueno, de acá a principios de diciembre lo vamos a notar más fuertemente. Estamos hablando de una devaluación del oficial de más de 100%, de manera tal que se esperan, eso sí, el dato importante, más allá de qué respuesta técnica el gobierno de Milei dé, el dato importante es que la inflación se va a acelerar, seguramente en noviembre esté cerca del 15% y en diciembre, digamos, ya la mayoría de las grandes empresas abandonaron los programas de precios cuidados, precios justos, unilateralmente, y están hay anuncios e información, digamos, de aumentos muy fuertes en todos los rubros. Así que de mínima es probable que la inflación suba, obviamente, nuevamente arriba del 10%, y que en diciembre y enero la inflación probablemente esté aún por arriba del 20% en cada uno de los 2 meses. Así que hay que prepararse para para una situación muy difícil en términos de ingresos, en términos de capacidad de consumo. Y obviamente todo esto va a repercutir muy fuertemente en la actividad económica, que ya viene desacelerándose, ya estamos en una recesión técnicamente hablando, pero que con la caída muy fuerte de los niveles de ingreso reales, esto se va a acelerar, y si el gasto público se recorta rápidamente, esto se va a acelerar. Así que vamos a tener un primer semestre que se encamina a ser altamente inflacionario y de enorme recesión. Es más, digamos, ¿no?, ayer anunciaron esto de la idea de que la obra pública se va a suspender. Ahora voy a decir una cosa al respecto a esto. O sea, toda la obra pública, son casi 2 puntos del PBI, se va a suspender a menos que alguien quiera pagarla, digamos, que no sea el Estado Nacional. Y esto obviamente ya está teniendo impacto en las empresas vinculadas al sector construcciones, ¿no? Que ya empezaron a despedir gente en función de obras que no van a ser realizadas o que no les van a pagar. Y acá digo una cosa, digamos, las obras públicas se contratan, hay contratos, hay licitaciones, las empresas en general las hacen empresas privadas, no es el Estado el que hace la obra, el Estado contrata la obra a un privado y hay contratos firmados. Así que no veo cómo van a resolver la cuestión de los juicios que se va a comer el Estado por dar de baja contratos de obra pública, algunos muy importantes como los que están vinculados a la realización de gasoductos, ¿no?, vinculados a la extracción en Vaca Muerta. Así que, digo, esto es un poco el panorama. Todavía hay poca claridad respecto a muchas otras cosas. La estructura de ministerios no está clara, no se sabe dónde van a quedar algunas áreas importantes, como, por ejemplo, yo trabajo en el CONICET, no se sabe el CONICET en qué lugar va a quedar, si sigue existiendo, o en qué área quedaría el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Digamos, lo que están haciendo, más que reducir estructura de ministerios, están como agrupando un montón de ministerios debajo de un superministerio, en este caso que es el de, que llaman ellos, Capital Humano. Ahí va a pasar el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio, supongo yo, de Ciencia y Tecnología, Educación, Salud. Todos esos ministerios pasarían a estar bajo la órbita de este gran Ministerio de Capital Humano, que concentraría la mayor parte del presupuesto del Estado Nacional. Pero de nuevo, ahí es eso, simplemente eliminar cargos jerárquicos, cargos de ministro de esas áreas de ahí arriba, más que hacer otra cosa. seguramente no lo han avisado, pero por lo que dijeron en la campaña, el Ministerio de Mujeres no existiría más, no se sabe qué va a pasar, bueno, con toda la estructura que hay ahí. Y lo que está claro también es que si con el recorte que plantean va a haber una cantidad importante de despidos en la administración pública, en principio en todo el personal que está precarizado en la administración pública, que es más o menos la mitad de ese personal, ¿no? Que tiene contratos de locación de obra o de locación de servicio, que tiene, no está en planta permanente. Cerca de la mitad está en planta permanente y la otra mitad no. Ahí en esa otra mitad seguramente haya despidos importantes, así que seguramente haya mucho conflicto, altos niveles de conflictividad en los primeros meses del año 2020, bueno, diciembre y en adelante. Y después podemos, cuando tengamos más información, podemos conversar más detalladamente qué es lo que efectivamente el gobierno va a estar proponiendo, pero, y esto como para ir dando un pequeño cierre, sí hay que ver cuánto resiste, cuánto aguanta, digamos, el apoyo que en las primeras semanas puede tener un gobierno de Milei, que ganó diciendo que iban a ajustar a la casta, pero lo que se va a notar rápidamente es que el ajuste nos lo vamos a comer todos juntos, ¿no? Eso me parece que es importante entender para ver eso, cuán rápidamente se derrumba el apoyo a este gobierno de improvisados y gente, digamos, que la verdad que no entiende cómo funciona, ni siquiera entiende cómo funciona el Estado. Entonces, esas son algunas de las coordenadas, me parece, por lo menos en estos primeros días, de lo que se va a venir. Sí, ahí estaba viendo estos días, ¿no?, en ese búnker de prensa que armó él en el Hotel Libertador y los medios van hacia él. Nada, hay algunas cuestiones que quedan claras, digo, porque algunas de esas se fue como desdiciendo, emprolijando el discurso con lo de los aguinaldos. Dijo, bueno, nosotros a las personas no, por ahí no va a venir el ajuste, no a las personas, pero sabemos, claro, como decís, digo, la única forma de ajustar a la casta o que el ajuste afecte a la casta y no a la mayoría del pueblo es que persiga las grandes reformas, ¿no? Es serio ahorrándose el sueldo de algún ministro o menos viajes o menos viáticos que va a hacer el ajuste que pretende, digamos. Claramente el ajuste va para todos lados, sobre todo para las clases populares, pero lo que más, la única certeza que creo que hay es la reformulación, ya no como un fallido, sino la reformulación de la famosa frase de los 90, que en aquel momento fue, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado, y es la única certeza que Milei repite como mantra, todo lo que pueda estar en manos de los privados estará en manos de los privados. Esa es la única certeza que por lo menos en estos tres días post-elecciones, tres o cuatro días, viene repitiendo. Avanzar en una clara privatización de todo lo que se pueda. Y en esto te quería hacer la consulta porque ayer le preguntaban sobre Aerolíneas Argentinas particularmente y plantea el control obrero de Aerolíneas Argentinas en el marco de esta privatización. No sé si lo llegaste a ver y qué te parece. Sí, eso. Lo había escuchado, en la campaña, lo dijo en algún momento un par de veces. El problema particular con Aerolíneas Argentinas es que es una empresa deficitaria, deficitaria por el mal manejo, sino porque Aerolíneas opera en líneas, digamos, ¿no?, en recorridos que no son rentables, pero que no son rentables para la empresa, pero sí son rentables socialmente, porque las ciudades que son conectadas con vuelos de aerolíneas reciben muchos beneficios directos e indirectos de la llegada, ¿no?, de la existencia de esos recorridos. Entonces es un engañapichanga, digamos, decir que la empresa Aerolíneas pasaría a control obrero, cuando, de nuevo, ponerle que pase a control obrero, tiene un déficit tan grande que esa empresa no va a durar mucho tiempo funcionando sola, sin el apoyo, digamos, del presupuesto público. Me parece que ahí hay un engaño. No dijo lo mismo, por ejemplo, con YPF. Podría, claro, decir, YPF la podemos pasar a control obrero. Meta, YPF es una empresa súper rentable, así que esa empresa, si es controlada por los trabajadores y trabajadoras, no va a tener problemas. ARSAT es lo mismo. Digo, dice esto justo en el caso de la empresa pública, una de las empresas públicas más deficitarias, pero que es deficitaria no por necesariamente por mal manejo, sino fundamentalmente por esto, porque atiende necesidades sociales de integración del país que garantiza, que digamos que tiene beneficios más allá de lo que la propia empresa puede rentabilizar. Entonces, por eso digo, me parece engañosa la consigna. Si queremos que todas las empresas públicas pasen a ser de control obrero, eso puede ser una buena propuesta de gobierno. Y claro, después vemos cómo hacemos. Pero me parece que lo está tirando en el caso de Aerolíneas porque sabe que esa propuesta no tiene viabilidad económica, digamos. Sí, lo traía a colación para poder, para que quede sentado el análisis de nuestro economista de confianza diciendo esto, porque claramente, digamos, se hace más difícil la discusión, ¿no? Cuando él dice yo no la privatizo, la pongo en manos de sus trabajadores, quien no quiere avanzar en empresas recuperadas en manos de trabajadores, pero claramente lo hace con la empresa que es imposible de sostener con una autogestión obrera. Exacto, digamos, en el caso de Ferrocarriles podría ser algo parecido, digamos, bueno, ahí no lo han propuesto, no está muy claro qué harán ahí, por eso digo, yo creo que en ese caso específico es eso, como que es muy simbólica YPF, porque siempre ha habido mucha conflictividad en torno a YPF, bueno, ha sido como punto de pelea política de hace muchos años, y me parece que esa es la cuestión. Después en el resto de las empresas, sí va, creo que va, bueno, por eso preocupantemente va a avanzar en todo lo que es el sistema de medios públicos, lo va a intentar desarmar. De nuevo, son todos, vamos a ver efectivamente en qué avanza en concreto y qué puede efectivamente hacer, cuáles son las resistencias que se construyen para evitar que digamos que el gobierno de Milei en los meses que tenga de gobierno destruya, digamos, una parte importante del Estado. Digo, acá hay como, y acabo ir cerrando, digo, es como dos planos de las reformas que el gobierno, que Milei quiere hacer. Por un lado, la reforma del sector público, que implica eso que decías vos. Todo lo que pueda ser privatizado será privatizado, ¿no? Esta es un poco la propuesta general, por el lado del Estado. Y después, por el lado de la macroeconomía, es esta estrategia de largo plazo de dolarización, la estrategia de liberalización de la economía, de desarmar regulaciones y controles y protecciones que hay instaladas en la ley, vinculadas a eso, a cómo organizar desde lo público el control de lo que es la producción, la distribución de la riqueza, etcétera. Yo creo que esos son los dos planos a nivel económico más importantes. Y después, bueno, obviamente otros vinculados a cuestiones de derechos humanos y eso que todavía no hay mucha claridad, sabemos que puede llegar a pasar, pero no, bueno, nada, estamos a 10, 15 días todavía, ¿no? Me parece, de la asunción y la verdad que no nos está, digamos, agotando y agobiando un poco, por lo menos a mí, las idas y vueltas, la cantidad de declaraciones altisonantes, ya no como candidatos y candidatas, sino como futuro gobierno. Entonces, nada, es como para ir estando atentos y atentas, ir preparándose para los meses que se vienen, que van a ser altamente conflictivos. Marian, nos van a quedar tres columnas por delante, me parece que van a sobrar temas lamentablemente para charlar, así que nada, a seguir desmenuzando y leyendo también entre líneas y en esto, ¿no? Descubriendo los idas y vueltas, cuáles son las cosas que realmente van a aplicar y después del 10 ya veremos el panorama lamentablemente con más claridad. Exactamente, sí, vamos a tener más claridad en ese sentido. Así que bueno, lo vamos conversando entonces. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao.